Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural. Les recuerdo que el informativo Bitácora es transmitido por los 940M y también por el portal web www.casadelacultura.gov.es a partir de las 12 horas con 30 minutos. Muy buenas tardes, amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos. Enseguida les contamos a ustedes lo que recorreremos en este informativo de Bitácora. En cortos desde la casa, hablaremos sobre la Bienal de Arquitectura que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos trasladaremos a contarles sobre esos rostros que nos presentará próximamente en la exposición Mujeres, el artista ambateño César Carranza. En nuestro segmento Caras Caretas les invitamos a conocer sobre la obra El Árbol de Todas las Frutas. Y además les presentaremos especiales desde la casa. En este segmento conozca usted las películas que se presentarán aquí en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el segmento Tribuna mantendremos un diálogo con un grupo de jóvenes cineastas que nos hablarán de La Cinta al Cofre, que estará próximo a realizarse aquí en la ciudad de Quito. Y Darío, con talentos ecuatorianos. Exactamente, sí, dirección y guionaje de talentos ecuatorianos. Además, les presentaremos episodios que sucedió un día como hoy. Aquí arrancamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su microinformativo Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información. Luego de varias semanas de expectativa, la ciudad será testigo de la 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, que tendrá como énfasis la valoración de cada esquina, rincón y estructura que la ciudadanía habita. Conozcamos los detalles de esta información con Darío Males. Con el título de La Casa a la Ciudad y de la Ciudad a la Casa, la 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito se desarrollará del 17 al 21 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Considerado como el mayor acontecimiento arquitectónico del país, organizado por el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Núcleo Pichincha, CAEF, postula convertirse en un espacio en el que confluyan las diversas experiencias y desarrollos teóricos en torno a la arquitectura, mismos que serán dictados por profesionales de la rama, tanto nacionales como internacionales. Adicional a las conferencias y a la competencia de los premios de la Bienal, se busca que se reconozca a la ciudadanía como el principal valor de la arquitectura, pues es ella quien la habita y llena de vida cada espacio de la ciudad. Es por eso que se ha creado el MIO 2014, Tómate el Espacio. Sobre esta iniciativa, Handel Guayasamín, presidente del CAEF, comenta que es una convocatoria masiva a todos los participantes de la Bienal y el público en general para realizar un recorrido por los sitios más emblemáticos del Quito antiguo. Se prevé que esta actividad clausure la Bienal. A decir de Guayasamín, señala que se trata de un trayecto desde el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se realizará el BAC 2014, hasta el Boulevard de la 24 de Mayo, sitio donde se clausurará el evento, a ser el viernes 21 de noviembre a las 12 horas 30. Mujeres es el nombre de la muestra pictórica que el artista ambateño César Carranza presentará al público el próximo 6 de noviembre a las 19 horas en las salas de exposición temporal Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Darío Males se traslada hasta estas salas de la Casa de la Cultura. En la muestra Mujeres, el artista se descubre como un amante de la figura y el rostro femenino, cálido recreador del vínculo sentimental que es esbozado en los lazos entre el hombre y la mujer, figuras acompañadas con una actitud afectuosa, próxima de intimidad y silencioso diálogo. En la muestra, sus óleos se presentan con una serenidad admirable, sin que ello quiera decir que renuncien a una cierta sensualidad o que deje de transponer a la tela de los gustos un tanto kitsch del atuendo popular urbano. César Carranza es un pintor ligado a la cultura popular, en sus aspectos más simples y puros, en lo que tiene que ver con el colorido y la fiesta, la pareja, la familia, el amor y el desamor, sin caer jamás en el costumbrismo o en lo pintoresco. En su trayectoria artística, Carranza ha sido galardonado con varios reconocimientos, como el primer premio Ilustración Municipio de Ambato, segunda mención Salón Municipal de Dibujo Quito y medalla de oro Luis A. Martínez por el municipio de Ambato. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Camilo Bustos y Darío Males están listos ya para compartir en nuestro siguiente segmento Caras y Caretas. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista y bueno, seguimos en nuestro informativo Bitácora. Y yo les quiero hablar de una iniciativa que se ha desarrollado acá en nuestra ciudad. Se trata del teatro incluyente y que, bueno, esta nueva modalidad de teatro está próxima a presentar una obra que se ha denominado El Árbol de Todas las Frutas. Este es un trabajo en el cual personas con diversas capacidades se han unido para contar una historia. Y bueno, nosotros les vamos a contar la historia de esta obra de teatro y el proceso que se dio para que se desarrolle este trabajo con el director. Estoy en compañía de Marco Bustos, el director de la obra. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan para poder compartir sobre el proyecto que estamos llevando a cabo en la Fundación Crisfe. Bien, y hemos tenido algunos acercamientos con la Fundación Crisfe. Alguna vez hablamos sobre un concurso de literatura, los programas artísticos que desarrollan con ciertos sectores vulnerables de la ciudad, y en este caso ha nacido el teatro incluyente. Cuéntame, ¿cómo nació esta iniciativa en la Fundación Crisfe? Por supuesto, es el teatro inclusivo. Bueno, la idea es que la Fundación Crisfe brinda oportunidades educativas y económicas a diferentes tipos de poblaciones, y dentro de esto se ha generado abrir la posibilidad de que se genere una obra de teatro en la cual tenemos dos actores con discapacidad y dos actores sin discapacidad. El árbol de todas las frutas. ¿Por qué es el árbol de todas las frutas? Porque cada fruta, como cada persona aquí en la sociedad, somos distintos y cada uno tiene un sabor diferente, cada uno tiene su particularidad, pero extrañamente todos vivimos en una misma sociedad, al igual que en las frutas, vivimos todos, somos de un mismo árbol. Hemos escogido esta historia para poder llevar al público una idea de igualdad y que puedan ver de mejor forma toda la discapacidad y el arte. Digamos, la riqueza que se puede hacer con el talento y la voluntad de hacer un trabajo como tú lo desarrollas. Pero bueno, entonces, en total son cuatro personas las que estarían sobre las tablas del teatro. Sí, tenemos a Adrián Fontanini, que tiene síndrome de Down. Tenemos a David Paredes, que tiene discapacidad física, artrogriposis. Tenemos a Guido Gómez y Cristina Duque, que no tienen ninguna discapacidad. Me parece que lo más importante ha sido poder no enfocarnos en sus limitaciones. Lo más importante ha sido ver cómo ellos pueden expresar a partir de un pequeño movimiento o de una mirada o con su voz. Por ejemplo, David, él no tiene movilidad de todo su cuerpo. Él está en una silla de ruedas. Pero el público va a poder disfrutar de la obra al ver cómo él da su texto. Cómo llega al corazón del público con su sensibilidad. Y eso es, creo, el valor de la obra, porque no estamos viéndolo como miren esta obra porque sí, pobrecitos o algo de esto. No, la idea no es generar pena ni nada por el estilo. La idea es que el público venga y disfrute de una obra de teatro como cualquier otra. En este caso tiene estas condiciones y dentro de CRISFE nos han dado la oportunidad de poder desarrollar este proyecto. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en compañía de Marco Bustos, director de la obra El Árbol de Todas las Frutas. Y como él mismo lo ha dicho, se trata de un árbol que tiene un mismo origen, ¿no? Las frutas representadas por los personajes de esta historia que comparten sus capacidades para llevar adelante este trabajo, esta obra de teatro. Y bueno, ¿es la primera vez que tú realizas este tipo de trabajo de teatro o ya has tenido anteriores experiencias? Bueno, yo vengo trabajando, he tenido experiencias anteriores y vengo trabajando alrededor de 9 años, trabajando teatro con discapacidad, pero es la primera vez que estoy haciendo un proyecto en el cual tienes 50%, 50%. Tienes miti-miti, como se diría, tienes miti-miti dentro de la obra. Y esto a mí me ha generado una gran alegría y creo que el público también va a poder percibir esto porque se empieza a generar una poética teatral diferente en la cual va la gente que va al teatro, que ve el teatro, que está acostumbrada a ver teatro, va a ver algo diferente, algo distinto, que le va a tocar de una forma u otra para poder ver las discapacidades no como un obstáculo, sino como una oportunidad de igualdad, de poder vernos todos iguales. Ajá. Y bueno, ustedes van a estrenar esta obra el próximo 6 de noviembre a las 11 horas en el Auditorio del Mundo Juvenil, que como ustedes recordarán, oyentes, se encuentra en la Avenida de los Chiris y Pasaje Rumipamba, en el sector norte del Parque La Carolina, en el sector casi sur del Parque La Carolina. Y bueno, el costo de la entrada, ¿cómo hace una persona para poder presenciar el trabajo que ustedes lo han desarrollado por cerca de 4 meses? Para esta función de estreno especialmente, te comento que la obra primero va a estar difundida en lugares, en centros educativos, en centros laborales. ¿Previamente antes del 6? No, luego. Luego del 6. Pero perfecto. Por el estreno es la primera función que haces de la obra. Uh-huh. Y por ser la primera función, vamos a hacer en un espacio que es un teatro, que es el Teatro del Mundo Juvenil. No tiene precio. Tenemos unos pases de cortesía que, por favor, rogamos a todas las personas que quieran o necesiten, que tengan la curiosidad de venir a ver la obra, por favor, se comuniquen al mail teatroinclusivocrisfe@gmail.com o que llamen a los números de CRISFE en la fundación. Aquí podrán tomarles su nombre y el día de la función podrán entrar tranquilamente a disfrutar de la obra. Entonces ahí tenemos la forma para poder acceder a este trabajo. Va a ser a las 11 de la mañana. No sé, ¿ustedes tienen tal vez estimado cuánto será el público que pueda llenar esta sala? El público, el aforo tiene 210 personas. Esperamos que estén todas las personas que vengan, que disfruten de la obra y por supuesto que se lleven un lindo mensaje. Se ha mencionado que, como tú lo has dicho, ¿no?, después de esta obra se van a presentar en varios espacios públicos, algunos, otros también como colegios y también unidades educativas del Distrito Metropolitano. ¿Tienen ya un poco previsto esa agenda? ¿Por dónde van a estar presentando el árbol de todas las frutas? Por supuesto, te puedo contar de las primeras 6 funciones que vamos a tener. Perfecto, van cuéntame. A ser el 27, 28 y 29 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito, en la Feria de los Sentidos, que está organizando el Ministerio de Educación para todos los niños y niñas jóvenes de Quito, en la cual van a tener una experiencia con los otros sentidos. Uh-huh. Y no sé si puedes contarnos un poquito, abrirnos un poquito la iniciativa de buscar este trabajo. Nos cuentas que son 4 personajes, 2 con capacidades especiales y otras 2 personas también que componen este elenco. Y bueno, pero ¿qué nos cuenta la historia? ¿Cuál es la narrativa que manejas? No sé. La historia es un árbol y un niño que se conocen. y durante toda la historia empiezas a ver las diferentes etapas de la vida de este niño, porque se vuelve niño, niño, niño joven, niño adulto, niño anciano. ¿A la par del árbol? A la par del árbol, y empiezan a tener encuentros en diferentes etapas de su vida. Y cada vez el niño le pide cosas al árbol, y el árbol le da. Pero dentro de esta historia tenemos dos personajes más. Tenemos un Sacharruna, que este es un personaje que es de la mitología ecuatoriana. ¿Qué representa el Sacharruna? El Sacharruna representa, es el guardián del árbol, es el guardián de los bosques, es este personaje. Uh-huh. Y por eso lo hemos tomado en esta historia. Él es el lado reflexivo del bosque. Y él siempre es el que le hace reflexionar al árbol y le dice: no, pero árbol, ¿cómo va a hacer esto? No puede entregar todas sus ramas, va a perder su sombra. Y la golondrina, que la hace Cristina Duque, en cambio es la voz interior del niño. Es esta voz que a medida que va pasando el tiempo, este niño va perdiendo su escucha a su propia voz interior. Y el Sacharruna también se encuentra en la disyuntiva de no dejarle que se lleven más cosas del árbol. Y el árbol, en cambio, es como, a mí me da la sensación que es como un abuelito, que le dice: claro, sí, toma. Está siempre como abierto, generoso para darle al otro. Entonces, dentro de todo esto se empieza a generar toda una trama y la historia que van a poder disfrutarla. Entonces ahí tenemos ese pequeño abrebocas sobre el teatro inclusivo que nos está presentando el director Marco Bustos con la obra El Árbol de Todas las Frutas, que les reitero, se va a estrenar este próximo 6 de noviembre a las 11 horas en el Auditorio del Mundo Juvenil, en el Parque La Carolina, en el sector sur del Parque La Carolina. ¿Nos puedes volver a repetir el correo electrónico para que nuestros oyentes se contacten por los pases de cortesía? Teatro Inclusivo Crisfe @gmail.com. Perfecto, entonces ahí tenemos esos contactos para que nuestros oyentes busquen la manera de llegar y conocer este trabajo que, como ustedes, lo van a estrenar este 6 de noviembre y luego van a estar del 26 al 28 en la Feria de los Sentidos, que se va a realizar en el Parque La Carolina igual, ¿no? Sí, vamos a estar ahí. Posiblemente no están todavía determinadas las fechas, pero también la Fundación... vamos a dar funciones en las instituciones de Fe y Alegría, vamos a estar en otros lugares donde podrán también disfrutar el público de la obra. Entonces tenemos esta invitación para este 6 de noviembre y las diferentes fechas que ya nos van a ir contando quienes quieran tener esa información. Ahí teníamos los contactos. Hemos estado en compañía de Marco Bustos, director de la obra El Árbol de Todas las Frutas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Pasamos a escuchar especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre las películas que presenta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información se genera en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que con el apoyo de la Embajada de España en Quito, presenta la denominada Muestra de Cine Español Premios Goya, una exposición que presentará al público capitalino y foráneo varias cintas de cine contemporáneo que han sido laureadas con el reconocimiento Goya, un equivalente español de los premios Oscar norteamericanos. Los detalles los tiene Darío Males. Efectivamente, se trata de 5 de las películas ganadoras del Premio Goya. La inauguración de este ciclo de cine iniciará este miércoles 5 de noviembre a las 19 horas con la proyección de la cinta Blancanieves del director Pablo Berger. Esta película se suma a las demás versiones del clásico cuento de los hermanos Grimm, salvo que se destaca por ser una cinta musical sin diálogos. Ambientada en España durante los años 20, la cinta cuenta la historia de Carmen, que encarna a Blancanieves, bella joven con una infancia atormentada por su terrible madrastra. A decir de esta película, ha sido postulada al Oscar 2013 por la Academia de Cine Español, con una exitosa presencia en festivales, ganadora de 10 premios Goya del 2013 y 4 premios Gaudí y premios José Martín Forquer y Sant Jordi. La segunda cinta que compone esta muestra se denomina No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu. El inspector de policía Santos Trinidad, al seguir la pista a la desaparición de una joven, se involucra en un tiroteo que lo convierte en el único testigo de un triple asesinato, pues logra escapar ileso. La jueza Chacón investigará los hechos, y mientras ambos avanzan con la investigación, descubrirán que tras el altercado se esconde un complot más peligroso de lo que pensaban. Esa es la historia que encierra el film No habrá paz para los malvados, que se presentará el viernes 7 a las 19:30 y el domingo 9 a las 18:30. Un viaje a la madurez es el fin de la cinta Siete Vírgenes de Alberto Rodríguez. A lo largo de 86 minutos, Tano, un adolescente que se encuentra pagando una condena, será liberado por 48 horas para que asista al matrimonio de su hermano. Y será durante esas horas en la que enloquecerá tratando de saciar sus deseos de amor, placer y libertad. Todo en medio de un barrio que ha dejado de reconocerlo y lo mira como ajeno. Esta cinta se presentará el jueves 6 y sábado 8 a las 19:30 y 17:00 respectivamente. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la... Por parte del cineasta José Luis Cuerda, este trae a la pantalla de cine de la sala Alfredo Pareja Díez Canseco la obra La lengua de las mariposas. Esta cinta, presentarse tan solo el jueves 6 a las 17:00, ofrece la historia de Moncho, un niño de 8 años que tras recuperarse de una lesión regresa a su escuela a encontrarse con un peculiar maestro que imparte una extensa y diversa lista de saberes y que por su método de enseñanza se ha convertido en un amigo de los alumnos. La relación de amistad se verá perturbada cuando al estallar la guerra de 1936 el maestro y el niño deberán jugar roles distintos a los practicados. Una cinta que da a conocer la historia romántica de la infanta Juana de la Corte de Bruselas es la película denominada Juana la Loca, que se presentará el viernes 7 y sábado 8 a las 17:00 y 19:30 respectivamente. Ambientada en agosto de 1496, se cuenta cómo una flota parte con destino a Flandes, con el único objetivo de conducir a la infanta Juana de la Corte de Bruselas, donde contraerá matrimonio con el que más tarde será conocido como Felipe el Hermoso. El encuentro es fulgurante, apenas se miran y nace entre ellos la atracción y un deseo incontrolable. Se olvidan de sus obligaciones políticas y se abandonan a los sentimientos. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Bueno, y enseguida nos vamos con nuestro segmento de Tribuna. Aquí les vamos a contar sobre una cinta, un cortometraje que están realizando talentos ecuatorianos. Darío Males tiene la palabra. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Y bueno, nos mantenemos en el informativo Bitácora y estamos ya en el segmento Tribuna. Aquí vamos a conocer un poco sobre el trabajo en artes visuales que se realiza acá en la capital de los ecuatorianos. Y para tratar ese tema contamos ya con la presencia de 4 invitados. Ellos son estudiantes del Instituto de Artes Visuales de Quito y están llevando adelante un corto de ficción. Este cortometraje se llama El Cofre. Entonces vamos a conversar un poco sobre la realización de este trabajo, las motivaciones y qué es lo que nos van a ofrecer ya en próximos días, tal vez en próximos meses con este trabajo. Entonces doy la bienvenida al director de este cortometraje. Estamos con Renan Paredes. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, sí, estamos aquí para hablar un poco del tema, ¿no?, acerca de este cortometraje de ficción, como tú habías mencionado, que básicamente surgió, ¿no?, por una motivación de siempre he querido trabajar con los niños y entonces eso me motivó a realizar una historia que tenga ese contexto con los niños, ¿no? Entonces por ahí va el asunto de trabajar con los niños, especialmente mostrar su inocencia quizás en la historia, cómo se va a desarrollar y eso básicamente. Tú estás figurando como director, el guión de este cortometraje lo hiciste también tú. Sí, o sea, claro, hice la función de guionista y director en este semestre. Ya, y bueno, no sé si nos puedes adelantar un poquito, ¿de qué se trata El Cofre? Ya, ya nos dices que cuenta la historia, es para un público infantil, ¿no es cierto? Sí, o sea, para público en general, es una historia que narra, ¿no?, de una familia, ¿no?, que ha perdido a su madre, entonces, por causas de una fotografía, va y se entra en una casa y encuentran un cofre, ¿no? Y descubren que ese cofre ha sido de la mamá y por ahí se va desarrollando toda la historia hasta el final. Por ahí estás un poco hilvanando la historia hasta. Pero bueno, también detrás de este trabajo, El Cofre, existen varias personas. Y les cuento que también estamos en compañía del director de arte. Estamos junto a Carlos Bravo, también nos va a contar un poco sobre su participación en este proyecto. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mire, yo soy Carlos Bravo, el director de arte, y básicamente hemos ambientado todo este cortometraje con lo que es el cambio de época. Esto se desarrolla en los 90. También hemos utilizado lo que es texturas y formas, con una forma lineal y con texturas corrugosas para dar la apariencia ambigua. También hemos utilizado todo lo que es la vestimenta, objetos y ambientación de la época para que se dé un mayor realismo y obviamente que el espectador lo disfrute, ¿no? No sé si sería conveniente un poquito aclarar tal vez el término de un poco técnico de las personas que están muy metidas en la producción audiovisual. El director de arte, ¿cuál es la función del director de arte? Bueno, básicamente la función del director de arte es manejar todo lo que se refiere a ambientación, utilería, todo lo que es tipografía y en sí todo lo que realmente el espectador puede lograr ver en la película, como son objetos, personas, vestimenta, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso del cofre, ¿qué época es la que tú ambientas? Claro, la época en la que está ambientada es los años 90. Estamos haciendo con una vestimenta bastante ambigua y con objetos y obviamente caracteres que le dan este realismo, ¿no?, de esa época. Aparte le estamos haciendo en lo que es la ciudad de Tababela y en sí la parroquia Malchinqui, que está situada obviamente al norte del Ecuador. Le comento que además de esto, todo lo que es las locaciones y eso también están ambientadas para también dar esa apariencia antigua, obviamente con carreteras y demás, ¿no? Ha costado un poco tal vez regresar a los 90. Exacto. Lo que queremos es también regresar en ese entonces a los 90, también poder que el espectador se una, tal vez la gente más mayor, ¿no?, que tenga también esa cerquedad con la época antigua que tenía antes, con tal vez la inocencia que había antes, y transmitir todo lo que es de este cortometraje maravilloso, El Cofre, ¿no? Y bueno, también les quiero presentar, querida audiencia, a Jesús Vizcaíno. Él es una persona que, bueno, ya ha trabajado acá algunos proyectos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que en este caso, en la producción del cofre, está figurando como el productor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Darío? Buenos días. Primeramente agradeciéndole a la Casa de la Cultura, a Laurita Ríos, por darnos el espacio, ¿no? Ahora sí, como tú comentabas, estoy en este nuevo proyecto como productor del cofre. Entonces, lo que nosotros también estamos realizando es eso, ¿no? Buscar los espacios, el apoyo de la gente para que este corto pueda salir adelante. Acordándonos que nosotros somos estudiantes, no estamos haciendo este corto con ningún tipo de lucro. Más bien estamos pidiendo una ayuda para nosotros también, con nuestras capacidades, poder canjear un producto, ¿no? Como te comentaba, lo que nos interesa en esta mañana, y gracias al espacio que nos han dado, es comentar que el día jueves 6, en el Instituto de Artes Visuales de Quito, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 p.m., vamos a realizar un casting. El casting es para esta producción, para este cortometraje de ficción, que se llama El Cofre, obviamente, ¿no? Lo que nos interesaría bastante es compartir con mujeres, obviamente. Necesitamos mujeres de entre la edad de 35 a 50 años. 35 a 50 años, niños de 10 a 16 años y un caballero de... 30 a 45. Ya, listo. Entonces, esto es nuestra prioridad ahorita en el momento, encontrar actores, gente que quiera participar y obviamente no, involucrarse con lo que es este mundo estudiantil de los audiovisuales. Tal vez para ustedes tienen allá algo de experiencia en esto de las producciones audiovisuales. Es... Digámoslo de esta manera, ¿es un prerequisito necesario que hayan tenido ya unas experiencias como actores, las personas? Necesariamente sí podría ser, pero al mismo tiempo podría ser gente que tiene actitud, ¿no? Que no necesariamente tuvo que tener una experiencia en producciones audiovisuales, sino que más bien pueda tener la actitud ante otra gente que sí ha tenido experiencia en lo que es un audiovisual, Darío. Entonces, ¿me ayudas otra vez repitiendo el día, la hora y las personas que están buscando ustedes ya para que sean parte del cofre? Listo. Entonces, esto va a ser en el Instituto de Artes Visuales de Quito y Abecú, que es en el Parque Italia, cerca al seminario. Vamos a estar haciendo el casting, ya realizándolo desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m. de la tarde. Estamos buscando mujeres... De 35 a 50 años. ¿Hombres? De 35 a 45 años. Y los niños de 10 a 16 años. Entonces, y la fecha es el jueves 6 de noviembre. Sí, este jueves 6 de noviembre. Ajá, ya estamos próximos, entonces ojalá lleguen las personas que quieran participar en esto, en la producción del cofre. Y bueno, también estamos en compañía también de José Aguirre. Él es director de fotografía, el encargado de dar los planos, las tomas que van a hacer en esta producción. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntame, ¿cómo ha sido ya la preparación de lo que se va a venir ya en la grabación? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación al programa y por darnos la oportunidad de promocionar nuestro corto, El Cofre. Bueno, sí, principalmente como trabajo de director de fotografía, nos ocupamos de la iluminación de las escenas, perdón, de los escenarios, así como de los encuadres y de los planos que vamos a utilizar para montar las escenas de cada en esta producción audiovisual. Y bueno, cuéntame, tú ya tienes experiencia en esto de la dirección de la fotografía, ¿has trabajado en otras producciones? En los dos semestres anteriores, en otros proyectos, igualmente trabajé de director de fotografía, tanto en el documental de artes urbanos como en el cortometraje Amores Tóxicos del primer semestre, que lo realicé también como director de fotografía. Y bueno, quiero regresar con el director Renán Paredes. Dime más o menos el tiempo estimado del cortometraje que le tienen ya cuando ya se haya acabado. ¿Cuál sería el tiempo estimado? ¿El tiempo del corto? El tiempo del corto ya producido. Ya, estamos calculando básicamente que dure entre hasta 12 minutos máximo. Y en base al desglose de guión y todo lo que estamos haciendo, guión técnico, creo que sí va a resultar de esa duración, ¿no? Y bueno, ustedes están realizando El Cofre, que es un corto de ficción, y lo van a presentar en el IABQ, ¿no? En el Instituto de Artes Visuales de Quito. Pero a las personas, el público ajeno a este instituto, ¿dónde van a poder encontrar este producto que ustedes están realizando? No sé si lo van a subir a algún blog, a alguna página web, que sería oportuno para que el público también conozca el trabajo final de todos sus esfuerzos. Sí, claro. Obviamente nosotros vamos a abrir lo que es un blog para lo que son nuestros productos audiovisuales que estamos sacando desde este año, ¿no? Como me involucro ahora con este equipo que me ha gustado bastante trabajar, vamos a armarnos un blog que se va a llamar El Cofre. Posterior a esto también le estaremos mandando la invitación para que podamos subir a las redes sociales como anteriormente lo habíamos hecho en la Casa de la Cultura. Y obviamente para que en este círculo de arte se pueda mover nuestro producto audiovisual. Entonces esperamos esa información y bueno, nuestra audiencia también que se mantenga pendiente de la información que se va a ir subiendo ya en el Facebook de la radio. Les recuerdo que estamos como Radio Difusora CCE y ahí vamos a estar publicando todos los trabajos que realizan también nuestros invitados. Es una manera para que se mantengan esa comunicación activa con los invitados y también con la propuesta que les ofrece la Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, despedimos de esta entrevista y bueno, yo les deseo la mejor de la suerte en la producción de El Cofre, un corto de ficción, y también les quiero recordar que van a estar ustedes con el casting, ¿no es cierto? Este jueves 6 desde las 2 de la tarde en el IABQ, que se encuentra cercano al Seminario Mayor. Sí, justamente, Seminario Mayor. El jueves 6 de 2 p.m. a 5 p.m. Ajá, los esperamos igual. Ya, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá en el informativo Bitácora. No, gracias a ti, Darío. Pasa bien. Muchas gracias. Sobre la recta final de nuestro informativo Bitácora, les presentamos el segmento Episodios. Aquí recordaremos los personajes y sucesos de un día como hoy, 5 de noviembre.